Las Islas de Waltz. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título... Tres parejas no son seis personas. Creo que todo hallazgo, estricta y fuertemente humano, necesita a veces de una larga noche de oscuridad y espera. No siempre ha de ser así, pero si el horror sale a la superficie, posiblemente la calma y la paz podrán asentar luego sus reales en lugar depurado. No sé por qué el autor de Las Islas de Waltz nos ha obligado hoy a narrar esta historia. Sus razones tendrá. Yo, mientras estaba a su lado y le presentía nervioso e incómodo en la gestación de su fábula, me iba imaginando que tanta desazón y angustia no habría de engendrar sino violencia y honda frustración. Luego, más tarde, pude comprender de qué iba todo. Había cogido del espacio un símbolo, una pareja, él y ella. No importan nombres. Y les había comenzado a tocar botones íntimos, a pincharles en sus humanas heridas, y éstas comenzaban enseguida a supurar. Hay en el autor de Las Islas de Waltz como el extraño ejercicio de un humor inocente, con la firme convicción de ir a dar en la parte que más duele. Así los personajes surgen como catárticos, liberadores. Pero eso lo supe más tarde. Aquí al lado está el arquetipo de la pareja. Él y ella. Peinan canas y el desayuno se les enfría. De nada sirve calentar la leche o el café y volver a hacer nuevas tostadas, porque la conversación tiende a hacerse interminable y las tazas y las manos detenidas en el aire jamás llegan a los labios. Por eso surgen las palabras. Quizá por eso. Me cuesta mirarte. Tu rostro, tu cara... ¿Por qué? La tienes gris y amarilla. ¿Sí? Gris y amarilla. Me recuerdas a un corredor sin final posible. La tienes gris y amarilla. ¿Y antes? ¿Cómo la tenía? Dime, haz memoria. Recuerda. Renácete. Búscame allá atrás de los recuerdos. Consígueme. Consígueme. Sedúceme con tu antigua juventud. ¿La cara? ¿Cómo crees que la tenía antes? No lo sé. ¿No? No. Te lo diré. Gris y amarilla. Amarilla y gris. Verde. Macilenta. Negra. Siempre mi cara ha sido igual. Mi cuerpo, igual. Mis piernas son iguales que antes. Curvas. Mis ojos se han empequeñecido un poco, pero imperceptiblemente. Mis dientes separados siempre han estado distantes entre sí. He sido siempre una cuerva. Mi reuma no ha perdonado ni uno solo de mis huesos. El vientre lo he tenido siempre hinchado. Mi nariz no ha olvidado su imagen de pico. Mis cabellos siempre me han servido de velo. Mi andar de patizamba se ha hecho casi de reptil. Mi piel, un pergamino. ¿Te acuerdas de aquel espejo que me regalaste en mi cumpleaños? Él me enseñó la realidad de mi físico. Él me enseñó también que tú no eras como los demás hombres. Me buscabas, me mirabas y me decías que me querías. ¿Cuánto me costó creerte? No recuerdo el espejo. Lo tengo guardado en el baúl. Te lo traje. No, no. No quiero verlo. Ahora solo te veo gris y amarilla. No quiero que llegue a hacerme ver esa realidad de la que me hablas. Aún no te veo así. Quizá tampoco lo seas y el espejo ha estado todos estos años engañándote, riéndose de ti. En el fondo es poco eso de gris y amarilla. Yo conocí a un tipo que siempre fue gris y amarillo, y pasando el tiempo, sin saber por qué, Se le quitó el gris. Gracias. Gracias. María, ¿es verdad lo que me has dicho? ¿Lo del espejo? Sí, podrás verlo si quieres. No, no, el espejo no. Hay miles de espejos. Me refiero a la realidad de tu rostro y de tu cuerpo. Nunca te había visto eso que tú dices. Es cierto que nunca ha sido una verdad, pero... pero es tan exagerado. Quizás que nunca me he detenido a observarte. Me has mentido. Olvídalo todo. Fue un momento de debilidad. Entonces me mentiste, ¿por qué? Cariño, olvídalo. Alcánzame la leche, por favor. Está muy fuerte el café. María, es verdad lo que me has dicho. Ay, se ha vuelto a enfriar. Algo angustioso comienza a desgarrarme el pecho. Santo cielo, hay que volver a calentar la leche. No me mientas. Esta mañana leí tu último artículo en el periódico. Muy bueno, sí. Creo que es de lo mejor que has escrito. No debo caer en la duda. Me aniquila. Me molestan hasta la angustia, la mentira, el engaño, la locura. Aunque un tanto extemporáneo, ¿no crees? Sí, eso. Hay que estar al ritmo que marcan los tiempos, querido. Y me ahogan, porque se me agolpan en las sienes. Hay algo de inutilidad en todo mi esfuerzo, pero... ya es imposible cambiar. Quizá un tanto... un tanto extemporáneo, sí. Creo que eso lo define. Aunque, a decir verdad, ¿quién está a la altura de su tiempo? El tiempo gira y gira, y nosotros estamos siempre como creyéndonos que nada pasa. Sí, es cierto. Resulta muy difícil estar a la altura de los acontecimientos. ¡Calla! ¿Me alcanzas la leche, querido? Sí, cariño. Tómala y rebaja tu café con leche. Ay, qué olvidadiza estoy. Si sigue fría... María, ¿crees que puedo tener el alma paralítica? Oh. Jamás había oído esa expresión. ¿El alma paralítica? ¿Por qué? Me lo dijo ayer un alumno mío. Aquel de la barba roja, ¿te acuerdas? ¿Le recuerdas? Me dijo que tenía el alma paralítica. ¡Qué falta de respeto! No, no me importó la frase. ¿Qué más da la frase? Yo no supe qué contestarle. Hubiese producido el mismo efecto si me preguntaran, profesor, ¿es usted feliz? ¿Comprendes? Me caía enormemente antipático. Ya te lo había advertido. ¿Sabes? Me quedé inmóvil. Callado. Y mirándole como atontado o indeciso. Solo se me antojaba tirarme con ambas manos a su barba roja y arrancarle los pelos de un tirón. ¡Ay, qué espectáculo! El tiempo ha pasado. Ya no soy joven. Tuve una época... ¿recuerdas? Luchaba y predicaba con ahínco. Creo que hasta fui hermoso entonces. Oh, sí, lo recuerdo. Aquel muchachote enorme, con un gran bozarrón y que parecía de fuego. La cabeza y la barba parecían estar encendidas. Diablos, todo pertenece ya al pasado. ¿Dónde estoy yo ahora? Mírame. Mírame, ¿qué soy ahora? Oh, esta leche siempre fría. El eco de mi memoria me lo devuelve todo insustancial. Aquel ya no existe en mí. La hermosura voló del palomar de mi pecho. Ay, ¿a dónde te fuiste, vida, dejando aquí un simple cascarón de proa sin mar ni rumbo? Olvida. Está endurecido el croissant. También se ha enfriado el café. Todo me abandona. Volver atrás a buscarme. Pero me cansa una nueva militancia de vida. Hace tiempo que te lo digo. O hacer un petardo gigantesco con una corta, muy corta mecha y hacer volar el planeta con todos los gorgojos dentro. Olvida. ¿Teorías? Ya las he olvidado. He entrado en una etapa mortal. Antes ni siquiera veía tu fealdad. O la creía accesoria. Hoy, quizá, acabe por transformárseme en fundamental. ¿Te imaginas a este viejo rechazándote porque se ha transformado en un esteta? O quizá haya que ahondar más y más hasta alcanzar la fuente de las fuerzas y quemarlas al fin. ¿Sí? Descubrir el motor, la máquina que todo lo echa a andar. ¿Quieres mi espejo? ¿Crees que podré revolverme dentro de mis entrañas por hallar quizá un nuevo nacimiento? ¿Sabes que la camisa a cuadros rojos y azules te sienta bien? Tu hijo quiere comprarse otra, pero en cuadros amarillos y verdes. Sí. Quizá mi espejo sea el conformismo. La ceguera. Pero te hará aceptarlo todo como si nada. ¿Aceptarlo todo? ¿De qué manera? Estoy preso, enrejado. No es conformismo, es impotencia. ¿No crees? Tienes tres hijos, querido. ¡Ah, María! Muérdeme en el dedo enfermo. Quiero sentir el dolor físico. Luego, quizá, me surja la paz y olvide durante algún tiempo. Bah, convéncete. Nunca cambiará nada. Y no hay esperanza. Pobre marido. Siempre te has estado engañando. ¿Qué cosa quieres cambiar en el mundo? ¡En mí! ¡Deja el mundo! ¡En mí! Sí. El pelirrojo tenía razón. ¿Quieres que te traiga mi espejo? Prefiero la soledad. El desierto. ¿Para qué? ¿Deseas pagar culpas ajenas? ¿No sería mejor que te compraras un trozo de tierra y te metieras en ella hasta que los gusanos se hinchen? Nunca he estado de acuerdo con tu manera de ver las cosas. ¿Hay que representar muchas escenas? Pues representémoslas todas. Esto es un teatro de una realidad insuperable. El gran director prefiere la improvisación. No hay texto a representar ni estudiar. Se improvisa. ¿Pero qué gran director? El gran director es cada uno de nosotros. Lo que quiero conseguir es la llave que abra la intimidad que todo lo contiene. No creo en dioses malévolos o sádicos. Todo eso es una mala historia para amedrentar a niños asustadizos. Tú llevas tiempo asustado, marido. Se trata de mí y conmigo. Hablo de mí y mi equilibrio interno. De mí, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Quién soy, María? ¿Quiénes somos? Se está inmerso, convéncete. Formamos parte de una realidad cambiante. Te traigo mi espejo. ¡Maldita seas! No quiero luchar contra fantasmas. Quiero recomenzar. De nuevo se ha enfriado la leche. No hay manera de desayunar. ¿Pero qué ocurre hoy? Todo está vuelto al revés. Aún no hemos empezado a desayunar y la leche se enfría cada rato. Y tú estás dándole vueltas y más vueltas a una noria inacabable. Ay, es que nunca va a dejar de ser domingo. Al mar, de arriba abajo, descendiendo, cada vez más y más. Pero no quiero hundirme. Quizá un pedazo de tabla. Estás viejo. Una realidad. Sin fuerzas ya, otra realidad. Sico, aprovecha el tiempo que te queda y ve a favor de la corriente. Sé un corcho en medio del océano y aprende a bailar al son que te toque la vida. Llega la muerte con los ojos cerrados, creyéndote ciego o simulándolo. ¿Qué más da? Quiero empezar una nueva vida, aunque sea sin ti. El espejo... Si pudiera recordarlo todo y recomenzar... Mi espejo no te pide ni recuerdos ni futuros. Pero miente. Hay mentiras que se encubren de verdad. Solo tienes que admitir. Rápidamente aprenderás a bailar al son de la música de fondo. Hace tiempo que tengo mi mano extendida. Cógela. Bailar. Bailar con tu camisa a cuadros. Hay que aceptar la farsa como viene. ¿Qué más quieres? Quiero el conocimiento de las cosas y la vida. No quiero vegetar. Nunca desayunaremos. ¿Me oyes? ¿Por qué la taza con el café con leche jamás me llega a los labios? Ay, ¿por qué está siempre fría la leche? Algo debe de estar ocurriendo. Tráelo. ¿Qué? Ese espejo, ¿de qué me hablas? ¿Qué vas a hacer? Tráelo, quiero verlo. Y que me vea. No tengo otra cosa. Ni siquiera sería capaz de imaginarme ahora que soy bella. ¿Comprendes? Sería terrible que se rompiera. Es tan frágil. Le he tomado cariño. Al principio fue terrible, cruel. Pero los años me han ayudado a aceptar. Ten cuidado, por favor. Dámelo. Toma, cuidado. Así. Trátalo delicadamente. Sí, así. ¿Pero qué haces? No hagas eso. No olvides lo que ha significado para mí. Toda mi vida será humo. No lo rompas. Estallará mi vesícula y todo será amargo. Ya está hecho. Había que hacerlo. Pero... ¿por qué? ¿Por qué? Si nos hemos sentido vacíos hasta ahora, es porque estamos llenos de amargura. Es mentira la nada. Solo don de abstracción. Echa mano al aire y cierra el puño. y verás que está lleno de miles de partículas que nos acompañan. ¿Comprendes? Recomenzamos. No es tarde aún. Nunca es tarde. Ana. Ana, termina tu café con leche y vamos. Está caliente. Está caliente. Estás hermosa, María. ¿Cómo? Quizá me enamore de ti algún día de estos. ¿De mí? Oh. Mírate dentro de ti misma, en tu propio espejo más íntimo, y verás, hasta beberás de tu hermosura. ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Que me quemo. Está tan caliente el desayuno. Mira afuera. ¿Ves? Está hermosa la mañana. Sí. Muy hermosa. ¿Qué le ocurrirá al humano que busca y busca, a veces sin saber qué cosa hallar, y obceca su mente en la permanencia de la ansiedad y la desesperanza? Los hijos adoptan de los padres sus conductas de lo bueno y lo malo. Tiende el niño a satisfacer sus ansias de amor y atención, copiando los roles de conductas parentales. En ese copiar va abundando en sí mismo la fijación intelectual de sus insatisfacciones. Una pareja, él y ella, feliz, profundamente feliz, llenará de amor la vida del hijo, y éste saciará en ese amor cualquier desventura. Mas, si la ansia y la insatisfacción rondan las cabezas de la pareja, su producto, el hijo, desarrollará en sí mismo el dolor, la búsqueda incesante y la convicción de que lo han timado, trayéndolo a este mundo. Madre, ¿hasta cuándo debo esperar? Todavía un poco más, hijo. Mujer, quizá no fuera esperar lo que había que hacer. Es posible que sea otra cosa. Hasta es posible que no haya que hacer nada. ¿Quién te lo dijo? ¿Te acuerdas de su cara, de su voz? No la molestes. Ella sabe bien lo que se dice. Contesta, hermana, contesta. ¿Te acuerdas de su cara, de su voz? Contesta de una vez. ¿Quién te lo dijo? Estoy segura, segura. Fue a mí a quien únicamente habló. ¿Verdad, mujer, que me habló? Tú estabas allí. No me acuerdo exactamente, pero creo que sí. Espera un poco, hijo. Ten paciencia. Todo acontecerá. El mar batirá en las rocas. Él vendrá en silbo. La espera nos engendrará la paz. El brazo armado se dislocará ante las siete luces. Los pañuelos destilarán lágrimas de felicidad. Espera un poco, hijo mío. Madre, mi dolor aumenta. Ten paciencia. Pero no oyes mi dolor. No lo oyes. Si lo tengo aquí, en mis manos, en mi vientre, en mi boca y en mis ojos. ¿De verdad que no lo ves? ¿Qué filtro de mentiras te han hecho beber que hasta ciega te has vuelto? No me hagas sufrir. Sufre, está sufriendo. No la hagas sufrir. Es tu madre. No la haré sufrir. Está bien. Mujer, quizá no fuera esperar lo que había que hacer. Quizá fuera otra cosa. Contesta, hermana. Yo creo en ti. No, no me acuerdo. Tampoco veo la razón para tener que acordarme. Me habló. Me dijo lo que teníamos que hacer y basta. Eso es suficiente. Al menos tenemos algo que antes no teníamos. ¿O no? Madre, lo que yo tengo ahora además es el dolor. Porque ya sé lo que significa. Antes creía que era hambre, pero... Eres joven, hijo, y la juventud es primavera. La primavera duele. ¿Verdad, mujer, que la primavera duele? Bien sabes que yo no tuve primavera, pero hubo una época en la que sentí dolor. Fue muy poco, un dolorcito de nada. Casi no era dolor. Me casé contigo y desapareció. Padre, madre, estáis aquí esperando y ninguno sabe a quién... Por lo visto, eso importa poco. Bien. Pero ¿sabríais decirme para qué le esperáis? Hablé con él hace ya algún tiempo. Estaba yo en lo alto de los acantilados amarillos. Llegó no sé de qué parte y tampoco cómo pudo surgir allá arriba sin tomar por la vereda de la montaña norte. Me dijo que bajara hasta la playa. Lo hice y me acerqué a la orilla. Allí me vino un bostezo fuerte, muy fuerte, más de lo que acostumbro a hacerlo. Del bostezo salió un recipiente lila de cristal que contrastaba con su contenido amarillo. ¿O era el reflejo de los acantilados? Luego, el recipiente se hizo añicos en contacto con el aire frío. No tuve más remedio que pertenecer al color. Mi amarillo me miraba guapo. Lo que vino luego lo he contado como mil veces. Él también bajó y se puso a mi lado. Habló en un susurro casi inaudible. Sabía todo de nuestras vidas. Sentí la soledad del viento. Luego, tuve la sensación de que ni siquiera yo misma estaba allí. Llegué mucho más tarde, aunque él me estuvo hablando desde el principio. Luego, inopinadamente, se marchó. Me adorné con la brisa y merendé nubes empanadas. Era lo lógico, lo mínimamente lógico. Lo cuento así como ocurrió, no lo dudéis. Esperar eternamente a que se repita la fábula del olvido. Ni siquiera sabéis por qué esperáis. Mi dolor, ¿no dices que es primavera? Y cuando llegue mi invierno, ¿qué haréis vosotros? Acompañar la primavera de tus hijos. ¿Ah, sí? ¿Entonces todo se supedita a esperar y acompañar? Mi madre y mi padre me acompañaron. Mis abuelos hicieron otro tanto con sus hijos. ¿Habríamos nosotros de ser menos? Pero ella dice que habló con él, que oyó su voz y comprendió sus palabras. ¿Por qué me habláis de tradiciones? Háblale tú, hermana. A nosotros no nos comprende. Escucha, hace mucho tiempo que ocurrió lo que voy a contarte. Resulta que en un país muy, muy lejano vivía una princesita hermosísima que llevaba cientos de años durmiendo en un bosque. ¡No, no! Ya no me creo los cuentos. Pero, hijo, necesito una palabra real. ¿Comprendéis? ¡Real! Algo palpable que me haga sentir la vida desde adentro. Ya está bien de seguir hablando en metáforas y símbolos. No sabéis que nada, ni la poesía, ni la música, ni los siete colores, ni las palabras bonitas y huecas, logran aplacar mi dolor. ¿Sabéis acaso de qué materia está hecha esa sensación? Hijo mío, la madurez te dará. ¡No me confundas más! Es como si adentro de mí se hubiera alojado un pozo insondable e infinito que no se llena ni sacia con nada. ¿Comprendéis? Nada me ocupa más que un instante, el tiempo de una buena película o los momentos de hacer el sexo o bailar al son de la música de los sábados. Son cosas para entretener la soledad. ¿Acaso esperáis un soplo nuevo de vida? ¿Es eso de lo que vienes hablando, madre? ¿Es que me vienes hablando de un volver a nacer? ¿Me hablas de un nuevo nacimiento? No me atosigues, no lo sé. Lo único que he hecho es plantar la esperanza entre tu padre, tú y yo. Y mira cómo te pones. ¿Acaso hemos ido tu madre y yo a la universidad? ¿Hemos hecho otra cosa que dar vueltas y vueltas en la noria del trabajo? Nos hemos embrutecido. Y ya no recordamos la niñez. Tú tenías la obligación de habernos traído una respuesta válida para todos. No ese dolor sin cuerpo ni forma del que tanto alardeas. Está aquí. Creo que será él. He visto su silueta recortándose en lo alto de los acantilados a través de la lluvia. ¿Seguro? Ha venido. Está aquí de nuevo. ¡Es él! Voy, espérame. Está aquí. ¿Qué ha venido? ¿Quién? ¿Quién ha venido? ¡No me dejéis solo! ¿A dónde os vais todos? ¡Esperad un momento! Él y ella se transforman continuamente. A veces luchan entre sí, otras se alían porfiando por correr tras la luz y la esperanza. ¿Quién sabe ya que no importa el camino, que lo importante es llegar? Mientras se aprende, toda voz que venga de fuera y que suene a verdad parece realimentar en sus corazones la llamita de lo esperado. Pero sigamos con ellos. La pareja, él y ella, de nuevo pasan sus tardes interminables depositando sus cuerpos ateridos de desamor en los sillones cómodos de la espera o la indiferencia. acerquemos nuestros oídos hacia aquella ventana de allá. Hay luz que desparrama sobre la habitación una claridad parpadeante. Ella lee porque él se ha vuelto ciego o se ha cansado de ver. Sigamos en nuestros oídos el hilo de los acontecimientos. Te leo ahora El gigante blanco leproso del paisaje. Es un poema dada de Tristán Zara. Empiezo. La sal se agrupa en constelación de pájaros sobre el tumor de seda. En sus pulmones, las arterias y las chinches se balancean. Los microbios se cristalizan en palmeras de músculos. Buenos días, sin cigarrillo. Zan, zan, zaganga, azduca, fonia, ambada, ambada, fonfa. Pereza de las luces brillantes. Los barcos, afonfa, afonfa, afonfa. ¿Por qué te has callado? No sé. Me pareció verte hacer un gesto. ¿Qué te ocurre? No, nada, nada. Sigue. Sigue, léeme, Teresa, léeme. Necesito oírte. Necesito trascender esta ceguera mía a través del oído. Te necesito. Las llamas se desarrollan en formación de esponjas. Las llamas son esponjas, su ganga y golpe. Las escalas suben como la sangre ganga. Los helechos hacia las estepas de lana. Mi azar hacia las cascadas. Repite eso último. ¿Hacia las cascadas? No, no, antes. Las llamas son esponjas. No sé qué. Teresa, repite, por favor, te lo ruego. Las llamas son esponjas, su ganga y golpe. Las escalas suben como la sangre ganga. Los helechos hacia las estepas de lana. Mi azar hacia las cascadas. ¿Sigo leyendo? Mi azar hacia las cascadas. ¿Dice eso? Sí. Los helechos hasta las estepas de lana. Mi azar hacia las cascadas. Teresa. Teresa, ¿te imaginas una enorme cascada brutal? Cuajada de fuerza e ímpetu. Un chorro que taladre la tierra entera atravesándola en todo su diámetro. No. Una sola no. Muchas. Inmensas cascadas. Las veo, Teresa. Sería como el gran poder de la naturaleza desatado y sin posibilidad de contenerlo entre cuatro paredes. Sin posibilidad de domesticarlo, como nosotros. Hace saltar sus ojos extraviados, aparentemente enlutados en blanco, como pelotitas de miga de pan. Saltan sus ojos de mesa en mesa, sobre el ropero, arriba del reloj de cuerda veraniega, buscando los ojos y la expresión del rostro de ella, o por mostrarle la ligereza y poder de sus ojos visionarios. Mira, mira, mira. Mira, son azules, verdes, rojas, son cientos de cascadas. ¿Estás seguro? Que las veo, por supuesto. ¿Qué ves? También te veo a ti. Estás allá en lo alto. Estás en lo alto de todas ellas. Participo de los colores. Sigue, sigue leyendo. Te pregunto si me ves participando de los colores. ¿Los colores? Sí, los colores que dices ver. Los colores, mira. Es curioso, salen de ti. ¿Cómo que salen de mí? Sí, sí, sí, salen de ti. Y a ti vuelven. Pares colores por todo tu cuerpo luminoso y acabas alimentándote de ellos para volver a lanzarlos. Las cascadas se van, se debilitan y desaparecen. Ahora te mantienes sola sobre nubes. Ya eres luz simplemente, un puntito luminoso. ¿En realidad ves todo eso? Ella recoge movimiento brusco, intuitivo, pudor de caracol, los picos centrales de su bata casera. Abotona el último botón delantero y cruza correctamente sus piernas. No es cierto. ¿No ves? Has vuelto a mentirme. Cierra el libro con un ruido seco y ostentoso y lo coloca sobre la pequeña mesa de madera labrada en quemaduras hechas por los cigarrillos de él. Eso no es cierto. Sigue leyendo. Ni una letra más. Ya cerré el libro. Lee, lee, te prometo no fantasear. Lo harás, nunca cumples tu palabra. ¿Y si te digo cómo vas vestida? Estoy harta de adivinos. ¿Estás harta de mí? ¿Y quién te ha dicho que tú eres adivino? Bien sabes que lo soy, conozco que todo se transformará en humo. Un humo gris que se expanderá por toda la tierra. Me basta con acercarme a ti y tocarte. No me toques. Olerte. Besarte. Acariciarte tus ojos verdes. ¿Qué pretendes? No te preocupes, tú eres llenita de carnes. Mi tipo es muy delgada y alta y con los dedos delgados como cables. ¿Y solo cogería sus manos? Empezaría por las manos. Le escalaría los peldaños de sus nudillos uno a uno, despacio, saboreando la espera, acortando distancias muy menudamente, acortando la distancia que me condujera a su cuerpo aún más largo. ¿Y allí en su cuerpo? Yo le hundo los cirios en las orejas, ganga fálico y boxeador en el balcón del violín del hotel. En Boapa te llamas. ¡Obsceno! Teresa, mujer para la cama. Me asquea tu cuerpo. Eres viscoso, untoso, un reguero de líbido, caminando entre las hojas en busca del pájaro misterioso. ¡Sé que mientes! Soy hermoso. Un Moisés joven, un río clamando bravío, un diente perfecto, un ombligo redondo, un pie de acero, una espalda asnal, un brazo que atenaza. ¡Suéltame la mano, que me haces daño! ¿Qué daño puedo hacerte si tu cuerpo es de madera? Soy algo más que esa diosa tuya, esa mesa labrada con las úlceras que le infringes con los cigarrillos. No permitiré que me toques. Mira, al fin me alegro hasta de que no me puedas ver. Pero mis ojos opacos te ven a pesar mío. Unos ojos ciegos, visionarios, locos, que todo lo extorsionan, lo quiebran, lo pudren. Yo te... Y aún me quieres, y cada día me... Leo a Tristán Zara, sigo leyendo a Tristán Zara. ¿Cómo pueden gustarte sus poemas? Me los sé de memoria. Podría seguir escribiendo y completar su obra, pero no viene al caso. Leo a Tristán Zara. Y aún me quieres, y cada día tendrás que ser quien me pida que la redima en la cama. Estoy pudriéndome. Estuve a punto, madura para ser aniquilada, pero me pudro poco a poco. ¿Qué buscas? Estoy aquí, frente a un cerdo egoísta, un cerdo que me entrega todas las noches por las narices un sexo perfecto para las vigilias, un cerdo egoísta que se mira al espejo del cuarto de baño, valiéndose de sus ojos imposibles, a oscuras, de noche, entre la negrura tupida de las cuatro paredes. Un cerdo egoísta que mancha el espejo del cuarto de baño y lo tiñe todo de blanco. Luz, dice. Veo luz, dice. Y el blanco chorrea y se expande por el ambiente. Y es cierto, lo juro. Yo lo he visto. Todo se ilumina opacamente. Una luz imposible, opaca y viscosa. Y se expande el blanco viril. Y se crece el blanco. Y sube el blanco por las cuatro paredes. Y llega el blanco hasta mí y me cubre. Yo me he visto nadando en semen blanco como la leche. Hemos nadado juntos, él y yo cogidos de las manos. Hemos llegado más allá del pasillo, escalando las paredes. Y yo rogándole, pidiéndole a gritos como un don especial. Teresa, rostro congestionado. Teresa en pie, los pies de puntillas, las manos locas, crispadas, catatónicas. Teresa llora abundantemente, tanto. Las lágrimas forman charco a su alrededor tanto. Los zapatos se encogen tanto. Ay, me duelen los pies. Quítate los zapatos y ponte las zapatillas. Aquellos que te regaló tu profesor de danza y que jamás has estrenado. Y ahora, anda, coge el libro y léeme algo. Si no, coge otro cualquiera, quien más te guste. ¿Te gustaría que te leyera Camins? ¿Camins? ¿Camins, el americano? Norteamericano. Como quieres. No, como quieras tú. Con tal que leas. Menos cualquier periódico, no lo soporto. Leeré a quien quieras, cariño. Teresa se vuelve dulce. Pero es esa clase de dulzura artificial, como la pastilla de sacarina en el café para diabéticos. ¿Quieres otra tacita de café, cariño? Bien, sí, pero un poco, ¿eh? Pero no te molestes en ir a la cocina. Échalo en la misma taza. Ah, y ponme una sola pastilla de sacarina. Lo sé. Una sola y sin remover casi. Teresa vierte café en la taza china para él. Pero el café desborda la taza y el plato y comienza a destilar gota a gota camino de la alfombra persa. Te pedí poco café. Teresa se apresura a devolver a la cafetera la mitad del contenido de la taza del café. Lo del plato lo absorbe ella misma sigilosamente, tan en silencio que se oye danzar muy cerca una pequeña mosca alcahueta y dispersión. ¿Y poco te he puesto, cariño? Ponme una sola pastillita de sacarina. Él mira al frente, las manos juntas entre las piernas, como cogidas en la sorpresa o la pasividad. Ella abre la cajita que contiene las pastillitas edulcorantes y deposita en la tapa de él tres diminutas pastillas, redondas y blancas. Tres. Toma, cógela. No le he dado vueltas. ¿Cuántos tiene? Una, como siempre. Él detiene alargado el brazo izquierdo y lo mantiene a la misma altura que el de ella. Está fijísimo. Ella no hace movimiento alguno. Él espera paciente. 5 centímetros separan taza y mano izquierda de ella de la mano ahuecada de él. La mano derecha de Teresa se encamina en dirección al libro que se encuentra sobre la mesita de madera. 3 patas, una tabla y un librito con poemas de Tristán Tzara. Ella tiene fijos los ojos en los de él. Teresa tiene fija la mano izquierda, bandeja menuda y huesuda para tacitas de café excesivamente endulcoradas a medio camino. Él roza ya los 4 centímetros de distancia. Su respiración es normal. Ella ha logrado hacer llegar su mano derecha hasta la tabla ulcerosa de 3 patitas comba centrales. Ella, acto volitivo, no respira. Detiene la respiración. Temblor de tierra. Un seísmo de cuerpo evidencia que un dedo de la mano de Teresa ha quedado apresado en la mesa. El dedo medio de la mano derecha de ella ha quedado apresado en una de las bocas quemadas de la tabla que descansa sobre el extremo superior de las 3 patitas comba centrales. Las patitas de la mesa parten del centro del reverso de la tabla de la mesa y descienden, tobogán infantil, curvas y frágiles, a ocupar en 3 puntos equidistantes los 3 vértices de unión de los 3 lados iguales de un triángulo hipotético. Teresa, dedo medio de la mano derecha del brazo derecho clavado en la tabla de la mesita. Teresa, mano izquierda, sosteniendo una taza de café con 2 pastillitas de sacarina. Teresa, por eso tiembla. El temblor de ella contagia a la taza, la silla, la mesa. Tiemblan la tacita, la mesita, la sillita. Es un repiqueteo continuo, un tocar de palillos, la cadena inacabable de un Parkinson o el cascabel preso del cuello de un gatito negro que, encorvado y caído de un lado, se rasca con su patita delantera derecha la protuberancia occipital externa. El café, movimiento sísmico liberado, retoza feliz y se desborda afuera de la taza. Salta al patio y allí, gotera nocturna lo mancha todo. La mano izquierda de Teresa, nervios desencadenados, catapulta brutalmente la taza, plato, café y las 3 pastillitas de sacarina. El conjunto se estrella contra el techo, al que queda adherido durante varios segundos. Cámara lenta. Happening. Efímero. 1,000,000,000 de fotografías por centésimas de segundo. Primero se despega la taza, boca abajo. Desciende, goteando, descienden por las paredes interiores de la tacita las últimas, hilo fino y negro, las últimas gotitas de café. Luego cae el plato, se balancea, planea.